sociólogos alemanes. Que tiene que ver con intentos de fundamentación del conocimiento social en los clásicos del marxismo. Nos habían quedado algunos problemas abiertos o en pleno desarrollo, de los cuales vamos a hablar ahora. Y en lo que hace a la continuidad del curso, no se olviden que el jueves van a entregar o van a terminar de hacer un práctico sobre Durkheim, que tiene carácter vinculante, ¿no? Porque eso se tiene en cuenta como el presentismo de los prácticos, ¿no es cierto? O sea que el jueves tienen que venir con el papelito, o no sé si lo terminaron acá, o una u otra, pero tienen que estar acá y terminar el papelito o entregarlo, ¿no? Porque ese es... ¿Práctico de Durkheim? Claro, exactamente. Porque ese es un criterio modesto para ser un criterio de regularidad, ¿no es cierto? Porque yo no teórico no paso lista, ¿verdad? Así que no se gasten haciendo esas listas con la firma y todo eso, ¿eh? O sea, lo que hacemos es el práctico, recibirlo y a ver quién vino al práctico. Y en otro orden de cosas, todo lo que se hace en el práctico es el fundamento de la evaluación única, que eso va a ser al final del cuatrimestre, donde va a haber también una recuperación, eso ya lo dijimos. En el próximo teórico, la semana que viene, vamos a discutir un problema específico de la sociología, un problema particular, no estos problemas tan generales que estamos viendo ahora, que son problemas de fundamentación, sino que vamos a meternos a estudiar un tema particular que son las clases sociales. Y para eso es recomendable que ustedes consigan, ¿cómo te va? Que ustedes consigan, creo que iba a estar hoy, así me dijeron, sino mañana, consigan Max Weber, clase, estamento y para ¿sí? Clase. Por un lado, habíamos revisado el proceso humano de trabajo y habíamos hecho consideraciones sobre sus elementos simples y abstractos, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen presente eso? Cuando decíamos elementos simples y abstractos, estábamos pensando por lo menos en dos cosas. Una, que la explicitamos bastante, es considerar la ausencia de relaciones sociales de producción. O sea, estudiábamos el proceso humano de trabajo en un plano de abstracción simple, me animé a decir, ¿no? De abstracción simple. Que eso implicaba no considerar las formas sociales particulares históricas. Eso, por favor, tienen que registrarlo bien, porque es todo un eje para analizar, ¿no? Y metodológico. El proceso de trabajo en general, el sistema capitalista. Exactamente. Acá nos hacen una buena acotación, nada de capitalismo, el proceso de trabajo humano en general. Así que si uno se pusiera optimista, podría decir, este proceso también lo encontraríamos en una sociedad socialista, o en cualquier sociedad no capitalista, como las sociedades pre-capitalistas, ¿no? Donde también está el proceso humano de trabajo, pero no bajo una forma capitalista, con lo cual estamos pasando un avisito que se percibe, creo, o sea que hay un carácter muy, muy precario, ¿no? De estas sociedades, no que haya su durabilidad, ¿no? Estas sociedades tienen una consistencia muy relativa y están en procesos de cambio social, donde el capitalismo no tiene asegurado su porvenir. ¿No es cierto? Esto puede sonar un poco curioso para una generación, la promedio, ¿no? Que no han hecho otra cosa que socializarse en el capitalismo sin escuchar absolutamente otra cosa. Pero hay una larga sucesión de formas históricas que han venido mutando, ¿no? Cambiando. Entonces uno no tiene por qué a priori descartar que el capitalismo puede dar lugar a otro tipo de sociedad. ¿Qué les parece esto? Difícil de lograr. Difícil de lograr. Bueno, entonces claro, si yo me propongo a partir de mañana construir una sociedad no capitalista, socialista, claro que va a ser difícil de lograr, ¿no? En realidad estamos hablando de otra cosa. Ustedes saben muy bien que en el plano de la totalidad social, en las desagregaciones de esa totalidad social, en por lo menos dos niveles estructurales, decíamos, ¿no? Acá estamos con el prólogo a la contribución, estábamos hablando de una estructura económica de la sociedad, ¿no? Y estábamos hablando de una superestructura, tienen presente todo eso. Y bueno, estábamos sosteniendo que hay permanentes inadecuaciones entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, ¿no? Y que esas inadecuaciones abren objetivamente el tema de la puerta de salida. Que es como decir la revolución. Lo que pasa es que muchas veces que se abre la puerta de salida, no lo encontramos. Lo digo con toda ironía, ¿no? O sea, y no la encontramos porque después hay otro problema que es la teoría de la revolución. Sobre lo cual poco hemos dicho y por ahora nada. O sea, puede estar abierta la puerta de salida y uno no, lo digo en broma, no la encuentra. Cuando digo uno, no hablo de mí o de alguno de ustedes. Hablo de las fracciones sociales cuyo proyecto podría ser atravesar ese límite. ¿Perciben eso? A ver, dejámoslo de otra manera. Lo que estamos discutiendo es que las sociedades cambian. Que en el prólogo hay una muy buena indicación respecto de un desequilibrio entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción, ¿sí? Que cuando ese desequilibrio llega a un punto relativamente alto, se abre la puerta de salida del sistema. Que es como decir el pasaje a otro tipo de sociedad. Pero el logro o la realización de ese pasaje a otra sociedad requiere de otras condiciones, no solamente de que las fuerzas productivas estén desequilibradas con las relaciones de producción. A ver, voy a decirlo de otra manera. El avance de la maquinaria tiene que ir aparejado con las relaciones de producción. Con alguna adecuación de las relaciones, ¿no? Las interacciones sociales, ¿no? Y no siempre se da esa adecuación. Pero, a ver, vamos a decirlo de una manera brutal, casi provocativa. O sea, ¿ustedes quieren seguir viviendo en esto? Es una pregunta fuerte la que les hago, ¿no? ¿Ustedes están motivados o tienen alguna cachexia positiva con el capitalismo? No. Acá alguien se anima a decirme que no. Y yo diría en gran parte que sí, ¿no? Comparto, por supuesto, tu respuesta. Pero, ¿cómo no vamos a querer estar en el capitalismo si hemos sido socializados en el capitalismo? Y ustedes son educadores, pedagogos, gente que estudia educación o que la practica. ¿Cómo no vamos a querer estar en el capitalismo si esta es nuestra historia de vida, nuestra biografía social? Entonces se requiere algún tipo de novedad para no querer vivir en esta cloaca, ¿no? Para decirlo así, de una manera ya no demasiado académica. O sea, esto es muy terrible, ¿no? Es una cosa... Bueno, ustedes tendrán cada uno su bendición. ¿Ustedes tienen idea de lo que es el funcionamiento diario de estas sociedades? ¿Cómo está funcionando todos los niveles de la estructura, la superestructura? Bueno, por supuesto que no. Y sobre todo, no tienen idea, por una causa bastante entendible. O sea, hay muy poca militancia política y social en el curso. Entonces, si uno tiene cierta militancia y se levanta a la mañana, ¿no? Y dice, bueno, esto forma parte del teórico, no lo tomen en broma, forma parte del teórico en serio. Es imposible avanzar en ciencias sociales si uno no tiene una idea del cambio social asumida. Si no tiene mucho sentido lo que hacemos acá. O sea, si uno a la mañana tiene una militancia social, política, ¿no es cierto?, de tipo anticultura, antisistema, y uno mira la situación y trata de ver, bueno, a ver qué novedades hay, qué flanco me ofrece hoy el poder, ¿no? ¿Qué fisuras se habrá producido en el régimen? ¿Por dónde podemos avanzar hoy a algún centímetro, ¿no? ¿Qué acumulación podemos hacer? Ahora, si uno está ya derrotado, la peor de las derrotas es que ni siquiera se ha planteado la confrontación. Entonces, es medio pintoresco, ¿no?, discutir la salida del capitalismo. una cosa, una curiosidad, ¿eh? Entonces, todo esto que estamos estudiando, habría que seguir reproduciéndolo en un plano más constructivo, ¿no? Que la expresión misma del imperialismo. Eso no tendría que ver si quiere vivir en el capitalismo, ¿no? Y hacerse cargo, ¿no?, de lo que es eso. Y en un segundo momento, actuar consecuentemente, ¿no? Vivir en el capitalismo es competir, ¿no?, entre otras cosas. Ustedes tienen que competir duramente y ser los mejores. Si están en el capitalismo, entre otras cosas. Bueno, yo les había dicho que el proceso humano de trabajo estaba tomado en un grado de abstracción simple. Después entramos a ver lo que no sería eso, y lo dijimos en función de las formas históricas particulares, que después nos quedamos un rato en el capitalismo, ¿no? Y después habíamos trabajado este problema del cambio social, que tiene que ver con las FP y las RS, más un aditamento, como dijo alguno de ustedes, de una revolución, ¿no? Si alguien lo agregó por acá, ¿no es cierto? Un desajuste, FP, RS, y alguna teoría de la revolución, ¿no? Porque no basta con que se abra la puerta de salida, ¿eh? ¿Cierto? ¿Entienden esa metáfora de la puerta de salida? Entonces ahora vamos a hacer un trabajo más riguroso, tratando de ver cómo funciona el método de Marx para ilustrar, aunque sea periféricamente, la introducción a la crítica de la economía política, y con eso rearmar todo lo que dijimos hasta ahora, ¿no? O sea, volver a reorganizarlo con un elemento novedoso. Bueno. Ustedes saben que hay un concepto en economía política que es el concepto de trabajo productivo. El trabajo productivo tiene algunos hitos históricos, o sea, la construcción de este concepto tiene toda una sociogénesis, ¿no?, usando ciertos términos que ustedes ya conocen. En algún punto Marx se encontró ante el problema de qué es el trabajo productivo como categoría de análisis, y recurrió a un método que está expresado en un libro de él que se llama Teoría Crítica de la Plusvalía. En realidad es en plural, ¿no?, Teoría Crítica de la Plusvalía, donde trató de estudiar cómo la humanidad había logrado ir pensando esto de que no solamente hablamos de trabajo, y hasta ahora hablamos de trabajo, proceso humano de trabajo, ¿no?, trabajo simple, abstracto, sino que el trabajo empieza a tener una determinación histórica, una forma social, y que solamente en esa forma social empieza a hablarse de trabajo productivo. ¿Van siguiendo esto? O sea, que era mucho más simple, y juego de palabras, ¿no?, era mucho más simple hablar de proceso de trabajo que hablar de trabajo productivo. Porque lo que se va a entender por trabajo productivo va a estar articulado con determinadas situaciones sociales particulares. O sea, que pierde el carácter de generalización, de abstracción simple. Hay que empezar a darle un contenido más determinado, ¿no? ¿Se acuerdan la introducción a la crítica de la economía política? La abstracción simple, la abstracción compleja, ¿eh? La abstracción concreta, ¿eh? El pasaje de lo abstracto a lo concreto. Son pasajes que andan por ahí sueltos, ¿no?, en ese texto. Entonces Marx encuentra por primera vez el trabajo productivo en una escuela que se llamó los fisiócratas. Fisiócratas con F. Fisiócratas, que son una escuela francesa que Marx admiraba mucho, ¿no?, que los estudió bastante, y que ahí aparece por primera vez formulado el problema del trabajo productivo. Veamos brevemente. Y los fisiócratas habrían descubierto que el principio fundamental de que solo es productivo el trabajo que crea una plusvalía. Nosotros, la clase pasada, muy a último momento, hicimos una fórmula general del capital, donde aparecía dinero dos veces, ¿no? Y en la segunda vez que aparecía, aparecía un dinero como, portador de un plus, ¿no? O sea que había más dinero que el adelantado. ¿No es cierto? Eso comúnmente se dice plusvalía en un sentido muy general, después la palabra tiene más rigor, ¿no? Entonces, los fisiócratas descubren que solo hablamos de trabajo productivo cuando hay plusvalía. Si ustedes piensan esto por la negativa, ¿cuándo no habría trabajo productivo? ¿En qué casos no hay trabajo productivo? En todos aquellos casos donde el proceso humano de trabajo no deja un excedente económico. Porque ahí solamente viene de consumo, que no hay mercancía. No habría acumulación ninguna, ¿no? O sea, como dice acá el compañero de ustedes, se produce tan solo los medios de vida o el equipo de herramientas que sustituye al que se gastó. ¿Eh? O sea, que eso no tiene interés, ¿eh? Que la economía solo haga una reproducción simple. Una economía de subsistencia. Una economía de autosubsistencia es un buen ejemplo, ¿eh? De ausencia de este plusvalor o de este excedente. ¿Por qué no le interesaba a la economía lo de la autosubsistencia, ¿eh? O la falta de excedente? Porque ustedes ya saben que hay cierto punto en la construcción social donde el sujeto productor no es el sujeto apropiador. ¿Se acuerdan la cita con la cual empezamos el mecino? El sujeto de la necesidad, el sujeto de la producción. Bueno, que hay un punto donde el que produce no se apropia de lo que produce. ¿Eh? Entonces yo un poco lo chicaneaba hace un rato, a ver si querían seguir en el capitalismo, si estaban contentos. En realidad no está contento hasta que se entera de una cosa, ¿no? Me engañaron. O sea, en realidad una economía que no produce excedente no es la base para las clases sociales. No es solo hay clases sociales sobre la base de la producción de un excedente. Entonces los fisiócratas ubican que el trabajo productivo es el que produce plusvalía, o sea, el que deja un plus, un excedente que obviamente va a parar, ¿no?, a mano de la clase apropiadora. Si ustedes tienen alguna duda, el decir más pobre de la Argentina ingresa el 12,6% del ingreso nacional. Perdón, he dicho, esto sí que es un acto fallido, se nota que no estoy de acuerdo con eso. Ingresa el 2,6% del ingreso nacional, el decir más pobre. O sea, decir es como si tomamos a toda la población y la dividimos en 10 grupos, cada uno 10%. Bueno, el decil más pobre ingresa el 2,6%. Y el decil más rico está ingresando un 37,1% del ingreso nacional. ¿Les gusta esto? Esto es una clara referencia al excedente económico. Porque hay excedente económico, podemos plantearnos este tipo de mediciones. Yo no vi a nadie planteando que hay que corregir la distribución del ingreso, excepto algunos sectores que no son demasiado convocados en los medios de comunicación, ¿no? En realidad nadie sabe esto, hablemos claramente. Nadie tiene la menor idea de dónde va a parar la guita, ¿no? Cómo es la distribución. Bueno, entonces, en ese sentido, los fisiócratas definen el trabajo productivo como el que produce plusvalía. Entonces uno podría decir, bueno, formidable, Marx resolvió el problema que investigaba, ¿eh? Porque el trabajo productivo es el que produce plusvalía. Sin embargo, Marx nos dice que aunque los fisiócratas han hecho un importante avance científico, tienen un límite metodológico, tienen un obstáculo, dirían ustedes, a lo que ayer, ¿no? Tienen un obstáculo epistemológico los fisiócratas, que consiste en que usan un tipo de abstracción que no es histórica. O sea, usan la abstracción simple. Por ahora vamos diferenciando abstracción simple y abstracción histórica. Histórica muy bien podemos llamarla concreta, ¿eh? Pero por ahora la vamos a llamar histórica. Entonces lo que pasa es que ellos han pensado la ley material del trabajo productivo solamente para una fase histórica, pero confunden esa fase histórica con el trabajo productivo en sí. ¿Y cuál es esa fase histórica? Es nada menos que la sociedad agraria. Para los fisiócratas, el trabajo productivo, el que produce plusvalía, es solamente un trabajo agrícola. O sea, el único sector de la economía que produce excedente es el sector agrícola, dicen los fisiócratas. Entonces Marx, que perfectamente podría haber avalado este análisis, porque él no era economista, como estaba trabajando con categorías que él mismo construía, estaba trabajando con movimientos de ascenso y descenso, ¿no? O sea, elevarse de lo abstracto a lo concreto, ¿no es cierto? Cosa que en gran parte aprendió de Hegel, aunque por supuesto la dialéctica de Marx no es la dialéctica hegeliana, pero esto de elevarse de lo abstracto a lo concreto es bien hegeliano. Entonces Marx le reprocha a los fisiócratas que están usando un concepto de trabajo productivo que es una abstracción simple. O sea, que no puede hacerse cargo del carácter concreto e histórico del trabajo productivo. Con lo cual estamos diciendo que cada forma histórica de sociedad tiene su propio trabajo productivo. Noten ustedes el obstáculo. ¿Cómo pensar la situación de la clase obrera en el siglo XIX si partimos del supuesto que el único trabajo productivo es agrícola? ¿Perciben esto? Entonces acá hay toda una necesidad que por ahí en parte como no sirve esta teoría, y por otra parte que es muy fácil decir que no sirve, pero cómo se la puede superar con otra construcción alternativa. Y esto es un poco lo que está en juego con estas investigaciones. Posteriormente, Marx se encuentra con las teorías de Adam Smith. Y para Adam Smith, solo el trabajo que produce capital es un trabajo productivo. Esto ya es impresionante, ¿no? O sea, Smith abandona esta curiosidad del trabajo agrícola y dice, es productivo el trabajo que produce capital. Un trabajo que produce capital. Es decir, podemos pensar en una fórmula que va de dinero a mercancía y a dinero, donde dinero es mayor que dinero prima mayor que D. Esta es la fórmula simple de la general que presenté la clase pasada. Entonces, D prima, en principio yo les propongo que lo relacionen, pero Smith no lo relaciona. O sea, el Mises habla del trabajo productivo porque produce capital. ¿Pero y qué es producir capital? Y producir capital no puede ser otra cosa que una ganancia. O sea, el capitalista lucre. El capitalista retire más de lo que incorporó. Entonces en Adam Smith está la idea, pero todavía elaborada contradictoriamente. Porque si bien nos habla de un trabajo que incrementa el capital, ese es el trabajo productivo, y con trabajo volvemos a nuestro gran tema, ¿no? El proceso humano de trabajo y la especie humana. Por otro lado, parecería que el dinero produce más dinero. O sea, que en el fondo no se sabe, no se puede conceptualizar el origen de este dinero adicional. Que esto cualquier comerciante de barrio lo sabe, ¿no? Dice, y bueno, compré el mayorista, ahora vendí minorista, no pagué el IVA, qué sé yo, bueno, me quedé, ¿no? Con el 10%, el 20%, lo que fuese, ¿no? Entonces la idea del sentido común es que ese dinero mayor viene porque compró barato y vendió caro. Y esto es un poco lo que todo el mundo cree espontáneamente, lo cree en nosotros. En realidad, Adam Smith, al formular el problema del trabajo productivo, no puede resolverlo, pero está haciendo un avance científico de envergadura, porque ya se dio cuenta que solamente hablamos del trabajo productivo a partir del capital. O sea, con lo cual aparece todo el carácter histórico-social de estas sociedades, que no es equiparable a ninguna otra sociedad histórica. Yo creo que estos dos ejemplos sirven un poco para ver cómo funciona el método. Recuerden que para Marx el origen de la plusvalía está en el uso de una mercancía comprada por el capitalista, que es la mercancía fuerza de trabajo, que nosotros no la hemos estudiado, esta mercancía como mercancía, la hemos mencionado. O sea, el capitalista compra fuerza humana de trabajo, ¿no? Que es como decir la alquila. Entonces acá hay otro dato nuevo acerca de si somos partidarios de que siga esta sociedad o sería quizás razonable interrumpirla, ¿eh? O sea, en esta sociedad millones de hombres alquilan sus capacidades profesionales o técnicas o laborales para que lucre el que compra, el que paga ese alquiler. ¿Te gusta este modelo democrático? O sea, la democracia, cada 4 años el papelito, pero la dura realidad diaria, donde millones se alquilan. El otro día lo escuchaba uno de estos miserables, que son varios, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Enríquez. Es un radical reciclado macrista. Es un hombre que lleva una laboriosa tarea para eliminar la prostitución callejera. Sale un papá con el niño y, bueno, una escena un poco truculenta, y el papá tendría que explicarle al niño lo que está pasando, ¿no? Este muchacho, que para eso usa su cargo, ¿no? Que fue además votado, eso es lo más grave, porque además lo votan, pues. Este muchacho decía las mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución y los travestis, ¿no? En realidad el capitalismo no es otra cosa que la compra de unas capacidades del cuerpo llamadas fuerza humana de trabajo. El concepto de fuerza humana de trabajo está definido en la ficha que ustedes tienen. No hemos discutido todavía la mercancía, fuerza de trabajo, porque eso no se está esperando. Entonces, hay una situación tan cínica, ¿no? Por supuesto que ejercer la prostitución no es igual que ser trabajador asalariado. Son distintos aspectos de la corporidad las que se mercantilizan, ¿no? Pero fíjense que en todos los casos se trata de los cuerpos y no de las cosas. Si ustedes vuelven a proceso más de trabajo, que las fuerzas productivas se componen de cuerpos y de cosas, ¿no? Los medios de producción, la fuerza de trabajo, siempre es la pura subjetividad separada de las cosas, notoriamente en el trabajador asalariado y en una forma deformada y lumpenizada que sería el ejercicio de la prostitución, ¿no? Entonces siempre el poder de lo que se apropia es del cuerpo. Lo que está en disputa es el cuerpo, ¿eh? Bueno, ¿quieren comentar algo de esto o quieren hacer alguna intervención? ¿Preguntar algo? ¿Le puedo hacer una pregunta? Perdón. Entonces, se pusieron todos de acuerdo para hablar. Bueno, dale. No, cuando usted dice que no queremos salir de este modelo, yo en lo particular creo que uno, yo por ejemplo, después de uno de cosas cuando ingreso a la universidad, porque uno cuando estudia en la escuela secundaria está en los sistemas y admite un montón de cosas y no se cuestiona. Cuando uno entra acá, se empieza a cuestionar un montón de cosas y quizás también uno, o antes de estar, yo en su vida, uno cree ver que hay cosas que no están bien, pero tampoco tenemos los elementos y tampoco tenemos las herramientas para establecer las relaciones de por qué estas cosas son así. Uno ve que hay injusticia, uno ve que hay repartimiento, pero es como, al tener nos falta poder establecer por qué las cosas se dan así. Y quizás tampoco nos vemos mucho de otras formas de sociedades, porque cuando uno escucha a los medios de comunicación y todos los medios que se dan, la mayoría de los países son capitalistas, y los que son comunistas, entonces creo que tampoco tenemos muchos elementos más, uno puede llegar a intuir que hay una forma mejor, pero no falta elementos concretos para saber de qué se trata o cómo. Impecable. ¿Y qué ibas a decir nosotros? No, en que a veces uno trata de, a mí me pasa que a veces trato de defender porque empiezo a tener como una idea, ¿no?, de algo distinto, como dice Ingrid a partir de entrar acá y todo, pero uno no sabe cómo defender lo que me lo tiene que decir con palabras. Okay. Es dificilísimo. Yo les hago un comentario muy chiquito en función de las dos cosas que han dicho, que cada uno irá viendo en qué medida se interpreta con lo que se dijo, no se identifica con lo que se dijo, porque esto parece acá todos usan representantes. O sea, para expresar sus opiniones se valen de alguno que habla. Lo digo con ironía, ¿no? Si no hablan acá, ¿dónde van a hablar, no? Y además, que diga algo que no cierra, mejor todavía, porque obviamente es un lugar de debate, de comparación de cosas, toda clase de opinión. No es un lugar donde se, como una empresa, ¿no?, que no se puede opinar. Miren, yo el otro día, en unos ratos libres, vi una cosa que se llama Afrata. Que sería como sin poder, ¿no?, o opuesto al poder. O sea, es un documental sobre los anarquistas en el Río de la Plata. Que esto arranca más o menos 1890, con ahí, ¿no?, y llegaría hasta la Guerra Civil Española. Bueno, este documental, brillantemente realizado por una directora uruguaya, a uno le da un mapa de eso otro, ¿no?, que no es el capitalismo. Es todo un análisis de lo que se llamó el anarquismo expropiado. Que, si ustedes vieron esa famosa serie de Coppola, El Padrino, que quizá alguno la vio, si no la recomiendo, son inmigrantes italianos que roban, organizan una red mafiosa, la mafia, porque son burgueses, pero son burgueses que no tienen los medios de producción. Entonces, para manejarse, compiten con la burguesía legal convirtiéndose en una mafia. Y los mafiosos son burgueses, igual que los otros. El ejercicio de Coppola justamente es cada vez hacerlo más parecido a los dos sectores. En cambio acá, los anarquistas expropiadores roban, asaltan bancos, ¿no?, una cosa es impresionante. Ahora, no roban para ellos. No roban para ellos. O sea, roban para la causa. decir, para la causa del movimiento, ¿no? ¿Se acuerdan de Robin Hood? ¿A quién le roban, no? Bueno, le roban a los bancos, a los grandes grupos, y la plata no la usan ellos para convertirse en burgueses, en empresarios, ¿no? Bueno, entonces uno por ahí tenía que preguntarse, ¿cómo ha sido posible que sea tu pregunta? Me parece, ¿no? Está como perfilando, creo yo, ¿no? Bueno, hay aquí una fisura que se abre en el capitalismo. O sea, medios de producción recuperados, entre comillas, por sus productores directos, que estarían evitando esta expropiación donde el capitalista se queda con el excedente, con la plusvalía. No son igual los conceptos, pero los usan. Entonces, literalmente, uno podría decir que la toma de fábricas, la recuperación de fábricas, es una forma productiva alternativa al capitalismo. O sea, que ahí no está funcionando el capitalismo, y entonces tendríamos que definir de otra manera el trabajo productivo. ¿Mm? Porque si Adam Smith decía el trabajo que incrementa el capital, acá estaríamos disolviendo el capital en el sentido estricto de la palabra. Que es la máquina, no quiere decir que es el capital, no hemos hecho la distinción. La objeción que se puede hacer a un análisis así, como le estamos haciendo, posiblemente es muy relevante. ¿Eh? Tiene poca densidad, poca extensión, este experimento de recuperar las fábricas quebradas. Que por otro lado, salvo muy poquitas excepciones, son todas fábricas muy chicas, de muy poca envergadura productiva, que asimilan poca mano de obra y con poco desarrollo tecnológico. Es como si dijéramos que el capitalismo ha permitido estas tomas de fábricas para controlar de alguna manera la protesta, como se la llamaba obviamente, en un término de dichado. O sea, para controlar la lucha de clases, ¿no? Que se ha transigido en algunas circunstancias y se ha tolerado, o porque no les regalaron nada, ¿no? Cada vez que hay una fábrica recuperada ha habido policía, ha habido presos, enjuiciados, sumariados, ¿no? Cosa que continúa todavía. Entonces uno tendría que decir, bueno, en un momento de cierto ascenso del conflicto, cuando el capitalismo tiene ciertas dificultades para controlar todos los sectores sociales, y se han abierto estas experiencias alternativas, que muchos han visto en esto la construcción de una alternativa, ¿no? O sea, que a partir de esta fábrica recuperada se abre una alternativa al capitalismo. Y bueno, esto es un poco el problema, me parece, como está formulado en este momento. No es casual que se está procediendo a echar a los que están gestionando estas fábricas. ¿Sabían eso? Sí, hay una situación en todo el país de progresiva apremios. El caso más famoso fue Gatik, hace unos 10-15 días, ¿no? Que era una fábrica recuperada. Brugman parece que está con gravísimos problemas de funcionamiento. En Neuquén están organizando un operativo para echar a los obreros de Sanón. Ustedes me pueden decir, varias veces ya he intentado echarlo, bueno, pero ahora parece que viene con más intensidad, ¿no? O sea que habría que ver primero si efectivamente es otro modelo de acumulación, otro modelo de valor, de excedente económico, y en segundo lugar, en el conjunto de la estructura, qué importancia relativa tiene esa experiencia, ¿no? Eso no sería más o menos lo que se puede decir por ahora de eso. Hay varios libros, ¿no?, bastante bien escritos sobre la toma de fábricas. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Cómo están hoy con todo esto? ¿Seguimos? ¿Quieren preguntar con toda franqueza? ¿Alguien a quien que algo no le cerró? ¿Que quiere revisar algo, no? Bueno, Bueno, dale, dale. Tenemos en cuenta el resultado provisorio del proceso de trabajo, que es el producto. El producto combina lo humano y lo natural. O sea, lo natural, porque todo producto se compone de ciertos materiales o de ciertos elementos que provienen directa o indirectamente de la naturaleza. ¿No? Puede ser materia natural, o puede ser materia prima, que en todo caso ya pasó por una primera modificación, con lo cual no cambia la historia, ¿verdad? Que el trabajo humano se está basando en la naturaleza, en los materiales. Y por otro lado, ese producto no solamente tiene un carácter empírico, natural, por sus propiedad de su composición, sino que además ha recibido energía humana ese producto. O sea, lo que lo ha modificado en su composición, en su forma, lo que convirtió a la materia prima en este producto, lo que hizo del trigo que se haya producido pan, para decirlo así, ¿no? Es como decir que ha intervenido la energía del trabajo humano que ha modificado esos materiales originarios. No cualquiera es oficial panadero, ¿no? Ahí aparece toda una habilidad, una forma de mezclar los ingredientes, ¿no es cierto?, de llevarlos a una temperatura. Entonces, la centralidad de esta indicación es que lo único que se opone a las cosas es el trabajo vivo. Porque las cosas, llamadas medios de producción, también son un trabajo muerto, un trabajo pasado, que se cristalizó en esos objetos. Entonces habría como una distinción muy, muy central para Marx, que es el trabajo vivo y el trabajo muerto. Que cuando eso lo construye más rigurosamente, va a llamar al trabajo muerto, lo va a llamar capital constante. Pero eso ahora no nos interesa mucho. Capital variable al trabajo vivo. Entonces uno, lo menos que piensa con esta distinción, yo entro a la especie humana por el trabajo. Entonces, el proceso humano de trabajo, a cargo del trabajo vivo, que se vale de cosas. Esas cosas o son plenamente naturales o son materias primas, donde ya hubo un trabajo pretérito. Eso también es trabajo. O bien los instrumentos de trabajo, que también han resultado del trabajo vivo y ahora son trabajo muerto. ¿Por qué llamar trabajo muerto los instrumentos de trabajo? Porque son productos. Los instrumentos de trabajo también son productos. Y en tanto que productos, no existen en la naturaleza. No son naturaleza. Entonces acá hay una reflexión que para nosotros se vuelve bastante incierta, porque si uno está medianamente enterado, Bueno, tomemos un caso extremo, ¿no? Echaron al 70% de los empleados de YPF cuando se privatizó, ¿no? Y todo eso, el 30% con el cual se desplazó al otro 70%, seguramente es trabajo vivo, pero la composición relativa entre trabajo vivo y trabajo muerto, con el desarrollo de las fuerzas productivas, tiende a expandirse la parte del trabajo muerto, el desmedro del trabajo vivo. ¿Eh? O sea, cada vez con menos trabajo vivo puede alcanzar un volumen mayor de producto. Eso lo habíamos llamado la reunión pasada desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? O productividad del trabajo, dijimos también. Entonces, un poco la idea que tiene uno es que el trabajo tiene importancia. O sea, que lo importante son las máquinas, ¿no? La computadora, el robot, las máquinas semiautomáticas, y que la parte del trabajo vivo es cada vez más relativa. Ahora, ¿no? La importancia del capitalista que le da es que se reduzca el tiempo de trabajo socialmente necesario. Ese sería el concepto, ¿no? Más productivo, más mercancía tenés, claro. más, o sea, exactamente. Fábricas que con un pequeño grupo de trabajadores, todo automatizado. ¿Eh? Entra la materia prima y sale el producto. Bueno, entonces, ¿qué piensan de esto? El desarrollo de los robots, de las computadoras. Claro, por ahí algunos jamás estuvo en una fábrica, lo cual es razonable. Pues, digamos, a la universidad no vienen los trabajadores de la fábrica, cada vez vienen menos. Pero ¿qué les parece esto? A ver, ustedes quieren vender su capacidad de trabajo y se encuentran que hay una desocupación tecnológica que cada vez se reemplaza más el trabajo vivo por el trabajo muerto, ¿no? Eso tiene que ver con las fuerzas productivas. ¿Esas fuerzas productivas de quién son? Les pregunto. Las fuerzas productivas son propiedad del capitalista. ¿Pero quién produce las fuerzas productivas? La especie humana. ¿Se dan cuenta? Pero el hombre es el único nexo entre la naturaleza y los medios. ¿Y los medios de producción? O sea, las fuerzas productivas son un patrimonio de la humanidad. La función está en vista propia de esas fuerzas productivas. Entonces está naturalizado que el patrimonio de la humanidad esté apropiado, ¿no es cierto? Está naturalizado porque históricamente en la cita dice que se empezó en el siglo XV y terminó en el XVIII y después en toda la... Mirá si hubo tiempo para naturalizarlo, ¿no? Naturalizarlo. ¿No es cierto? Mirá si hubo tiempo para naturalizar que las cosas son así. No solo las máquinas, la tierra, todo está en manos de un grupo de capitalistas, ¿no? Entonces yo le pregunto a los más indiferentes, inclusive a los que no se enganchan, ¿no?, con los temas que estamos viendo. ¿Qué les parece a ustedes una sociedad donde las máquinas, la ciencia, las comunicaciones, está todo en manos de un pequeño grupo de empresarios capitalistas, muchos de los cuales no son ni siquiera argentinos? ¿Puede ser democrático una sociedad donde los medios de producción, los grandes medios de producción, estén concentrados? Entonces, bueno, si uno no ve esto, es una farsa. O sea, a nosotros nos van a llamar a votar el año que viene. Hay grandes novedades, ¿se enteraron? Es bastante probable que se presente Kirchner, la Kirchner, ¿no? La Cristina Kirchner podría ser candidata a senadora acá en la provincia. También se presentaría una ex docente, Marta Maffei, parece que también se va a presentar como senadora, candidata a senadora. Entonces, ¿se puede arreglar algo con esa votación? ¿No se puede cambiar algo con esa votación? Y no, no habla ni bien ni mal de las candidatas, ¿no? O sea, si uno no construye una mirada alternativa a este modelo de sociedad, entra en el asunto. O sea, cualquiera se encuentra los días previos diciendo, no, mirá, la Marta Maffei le prestó, es una tipa honesta, nunca robó, la otra no tanto porque encubrió el lavado de dinero, como ustedes saben, ¿no? La Cristina Kirchner torpedió la comisión que investigaba el lavado de dinero hace 3 o 4 años, ¿no? En la Cámara de Diputados, ¿sabían eso? Ah, entonces parece bastante más honesta la Maffei, ¿no? Ahora, honestidad, ¿qué? ¿Cuál puede ser el debate, ¿no? De estudiar si uno es más honesto que el otro. O sea, si uno no tiene estos pequeños elementos, ¿no? Que la sociedad está fuertemente controlada y dirigida por una fracción que tiende además a reproducirse. Y bueno, ese puede ser el interés de lo que estamos discutiendo en esta parte del programa, ¿no? Por lo menos una cosa inmediata. Yo tenía, para seguir desarrollando, otro problema, que es el de la acumulación primitiva, ¿no? ¿Estuvieron viendo algo de eso? Bueno. Con respecto a la acumulación primitiva, ustedes están leyendo los puntos 1, 2, 3, ¿no? 6 también. A ver. ¿Alguien me confirma bien los puntos que estamos viendo? 1, 2, 3, 1, 3. 1, 2, 3 y 6. Bueno, perfecto. Desde el punto de vista del cambio social, hay varias indicaciones, ¿no? En la acumulación primitiva que tienen que ver con lo que estábamos discutiendo hace unos minutos, o sea, el pasaje a otra sociedad. ¿Están leyendo la acumulación primitiva? ¿Tienen alguna pregunta ya en este momento? ¿Quieren formular algo? No me ayudan a dar clase. No me ayudan a dar clase. Tengo que decirlo todo yo. Bueno, ¿y quieren plantear algo? Sí. A mí me generó una sensación de como de bronca. Como de, a ver, que escuchen. Como de impotencia, porque dice, entonces, digamos, los modelos, lo que nosotros tenemos encima, los años anteriores, es todo malo, digamos, no hay un porque no fue buena la forma en que se hizo el cambio. Bueno, ustedes conocen la historia, ¿no? En algún momento los cruzados marcharon a Oriente, ¿no? Pretendían llegar al Santo Sepulcro, como se lo llamaba, y ahí esperaban encontrar el Santo Grial, ¿no? Y recuperar la tumba de Jesús, como se dice. En realidad, cuando llegaron ahí no encontraron nada de lo que buscaban, lo cual no optó para que se apropiaran de las tierras de los islámicos. Eso algunos lo han definido como un proceso de desencanto, desencantamiento. O sea, el desencantamiento, que es el abandono de unas ilusiones que nunca habían sido puestas en duda. O sea, es como una metáfora de cómo una época histórica, una sociedad puede atravesar el desencanto y a partir de ahí se abre una situación nueva. Bueno, entonces yo diría esto de la bronca, ¿no? La bronca que puede sentir uno, por ejemplo yo, que ayer en plena avenida Rivadavia, ¿no? En Capital. Escuché un sonido, me llamó la atención, y cuando ya llegué al lugar donde venía el sonido, era más o menos media cuadra, ¿no? De una procesión, ¿no? Venía una procesión, me llamó mucho la atención, ¿no? Y explicaban, de un micrófono, ¿no? Que parece que han traído, yo ahora no sé, no estoy en condiciones de repetir bien el nombre, ¿no? Pero parece que han traído la imagen de un santo del Perú, que lo andan paseando acá en Argentina, por las provincias, ¿no? ¿No es cierto? Y bueno, eso después de todo es bastante común, ¿no? Las procesiones, pero miren dónde estaba lo que más me llamó la atención, hablando de la bronca, ¿no? En algún punto yo me di cuenta que el santo venía acompañado, la imagen del santo, con banderas peruanas. Entonces quien dirigía la procesión, que siempre se van diciendo cosas, ¿no? Con parlante, dice, un aplauso a todos los hermanos peruanos, decía, ¿no? Y ahí toda la gilada, bueno, aplaudieron, gilada, inclusive algunos que no tienen nada que hacer, salieron y miraban y aplaudían, ¿no? En realidad, le sacaron su culto. O sea, exterminaron, ustedes saben que fueron quemados los libros sagrados de los incas, ¿no? Igual que los de los aztecas, en el mejor estilo Biblioteca de Alejandría, todo eso fue quemado para que no quedara jamás recuerdo, ¿no?, de lo que planteaban esos textos. Y por otro lado, fue aniquilado ese culto y los templos que quedaron fueron convertidos en iglesias, ¿no? Entonces esta masacre, esta matanza, este genocidio cultural, ayer, en un plano de encantamiento, esto es previo al desencanto, aplaudamos a los hermanos peruanos, qué sé yo, el santo, qué sé yo, ¿no? Cuando en realidad eso era un resultado de uno de los tantos métodos de la acumulación primitiva, que tuvo que ver con el genocidio en América, ¿no? Entonces yo me hago una reflexión muy simple. O sea, si uno se bancó toda la escuela secundaria, o lo que quedó de esa, considerando que, por ejemplo, Roca es un prócer, el general Roca, Julio Argentino Roca, es un prócer, un hombre que hizo tanto por el país, ¿no? En realidad Roca es un genocida, o sea, masacró a los pueblos originarios de la Patagonia. Los exterminó, los masacró, les robó la tierra, los expropió. La famosa campaña del desierto de Roca, que tiene un notable monumento ahí. Lo peor es que tiene el monumento en el centro cívico de Bariloche. También en el centro, tenés razón, en el centro cívico de Bariloche y en Capital, a pocos metros de la Casa de Gobierno, es el monumento más grande de la capital federal, de Roca. Entonces uno dice, bueno, uno está más o menos encantado, ¿no? Encantamiento, ¿no? Después viene el desencanto. Cuando uno comprueba quiénes son estos próceres, algunos, ¿no es cierto?, como el caso de Roca, no quiero en absoluto hablar de otros próceres, hablo de este, ¿no? Cuando uno se da cuenta quién fue Roca o qué fue lo que hizo la iglesia en América, entonces uno entra en un estado de desencanto. Y lo cual para nada quiere decir que se exprese en una práctica alternativa. No, porque digamos que uno esté desencantado, no necesariamente de ahí sale una práctica alternativa a lo que produjo el desencanto. Entonces, si el abordaje, después coméntenme, así me río un rato yo también. Después de todo, dicen que la risa prolonga la vida, ¿no? Bueno, a mí me viene muy bien entonces lo de la risa. Bueno, entonces la idea principal es que algunos han entrado al capítulo 24 con cierto asombro por el relato, ¿no? Nosotros ahora vamos a tratar de hacer algunas precisiones con este análisis que hay en el capítulo 24. El primer tema que tenemos que investigar... Ah, perdón. Dale. Escuchen, por favor. Bueno, yo comparto lo que hablaron las chicas sobre la falta de alternativas como para un cambio. Y ayer me pasó que que justamente me citó la directora de la escuela para darme la calificación. Lo lamento. Y yo, no. Y yo aprovecho todas las oportunidades como para hablar todo el tiempo. Y bueno, varias compañeras me habían dicho que las cosas con la cooperadora, yo ingresé este año en la escuela, que estaba muy mal, era como que estaban robando bastante, que hacía 10 años que estaba la cooperadora y la misma presidenta y eran inamovibles, que bueno, se ve que no hay cooperación de los padres, bueno. Entonces yo decía, me quedé con la directora. Decía la directora. ¿Eh? Decías vos. ¿Quién decía eso? Sí, yo le contaba la estaban directora. Estaban robando. Sí, le estaba directamente se lo dije. Mira, acá, porque ella me decía que faltaba cooperación, entonces yo le decía, lo que pasa es que tampoco se convoca a los padres para que cooperen, porque acá hay algo que hay que encubrir. Si los padres entran a cooperar y a meterse, se van a dar cuenta que acá hay robo. Directamente así se lo dije. Y ella me dijo, ¿y vos sabés que el año pasado cuando se votó, vos sabés quiénes votaron a favor de la presidenta? ¿Quiénes, dicho? Y dice, todas tus compañeras, me querían morir. Me agarró como una bronca, porque nos quejamos, y a la hora de tener que decidir, decíamos lo mismo. Tiene que ver con esto, bueno, de que estaba hablando usted de la Cristina y la otra mujer, no sé. Pero a la hora de decidir, protestamos y después decidimos lo mismo, pero porque quizás falta alternativas o falta gente que tenga un compromiso suficiente como para crear otra alternativa, ¿no? O sea, literalmente, ¿no? Apenas intentamos hacer un análisis, todavía en un plano de bastante generalización, sobre las condiciones sociales de existencia nuestras. Bueno, tenemos una serie de indicaciones de síntomas del doble discurso y síntomas de una situación de esquizofrénica, porque la cooperadora apuntalaría al funcionamiento escolar, pero es un ámbito de lucro privado. La democracia representaría al pueblo, pero resulta que quienes soportan esa representación no representan al pueblo, sino a los grupos económicos. Lo más importante de la vida de las personas, que es el trabajo, lo tengan o no lo tengan, no es que el tipo de sociedades como la nuestra, la actividad principal es el trabajo. Y hacen el trabajo en condiciones de desigualdad, explotación y violencia. Entonces uno dice, bueno, me parece, ¿no?, que haciendo un cierto diagnóstico, hay una notable separación entre el discurso oficial de las instituciones de la sociedad y las prácticas que se albergan en esas instituciones. Ahora alguien me diría, y bueno, ¿y usted qué esperaba, no? O sea, esto ahora lo digo con énfasis, o sea, no solamente descubrimos esta disociación, sino todavía más interesante, que no puede ser de otra manera. O sea, son todas formas de legitimar una forma de dirección social que hace mucho tiempo ha expropiado del poder, ha expropiado a las personas, de su capacidad de intervenir y decidir. Y una forma de expropiar es no saber lo que pasa. Por ejemplo, voy y voto a un presidente o presidenta de cooperadora que me garantiza el funcionamiento del robo, ¿no es cierto? Pero en el plano de la conciencia, eso no hay elementos para poder pensar esa situación. Nada menos que a cargo de maestras, ¿no? Y ni hablemos de quienes no son intelectuales, porque una maestra es un intelectual, mal que nos pese. Yo tengo acá algunas notas del capítulo 24, donde me gustaría hacer algunos señalamientos y que ustedes además intervengan y comenten, ¿no? O pregunten según el caso. Yo considero, y también me parece que es lo que dice Marx, que lo primero que hay que pensar con el capítulo 24 es el concepto de prehistoria del capital. O sea, prehistoria del capital, ¿no es cierto? Ustedes saben que literalmente prehistoria alude a una historia que se dio antes que. No, o sea, cuando yo digo en términos muy comunes, no se dice, bueno, la prehistoria sería una época de la humanidad anterior a la historia. Que es como si no hubiera empezado la historia todavía. Bueno, si yo aplico este concepto tan general al análisis que hace Marx, me encuentro con un problema de nuevo tipo. ¿Qué sería, después de todo, el capitalismo visto en el capítulo 24? Sería expropiar al propietario privado. Digamos, el capitalismo expropió al propietario privado, individual. ¿Qué queremos decir con esto? Una sociedad formada por pequeños propietarios de medios de producción, y al decir pequeño propietario decimos que ellos mismos accionaban estos medios de producción. Estamos hablando del pequeño agricultor, del artesano, del pequeño comerciante, que es como decir que son poseedores de medios de producción, pero tan solo en la medida que ellos mismos los usan para producir o para comerciar. Ustedes tienen una abundante galería que todavía sobrevive de pequeños propietarios privados individuales. No, propietarios privados individuales. Propiedad privada individual. El capitalismo habría consistido en expropiar a los propietarios privados individuales a favor de la propiedad privada capitalista. O sea, una expropiación donde el capitalista expropió al pequeño productor. Sigue pasando tal cual ahora. Vamos a aclararlo ya mismo, por supuesto, por supuesto. A ver. Hasta luego. Bueno, entonces la idea... habría que plantearla así. Nosotros hemos dicho que el trabajo productivo es el que produce plusvalía para el capital. Ese trabajo productivo es trabajo vivo. Los portadores del trabajo vivo son los que trabajan en condiciones de haber sido expropiados de sus medios de producción. Es decir, que ningún productor vendería su capacidad de trabajo si él mismo la pudiese aplicar en sus propias herramientas, en sus propias tierras o en su propio comercio. O sea, esta notable masa de trabajadores cuantitativamente mayoritaria que ofrece su capacidad laboral por un salario tendría su origen en un proceso de expropiación. O sea que habrían sido expropiados de lo que se llama la propiedad privada individual. Propiedad privada individual aquella cuyos medios de producción son accionados por el mismo propietario. Esto quiere decir que la propiedad privada capitalista es la negación de la propiedad privada individual. Cuando hablamos de negación, tomen nota de esto porque después les va a costar mucho leerlo solos, vayan siguiéndolo y acá mismo me indican, me aclaran, qué sé yo. Si yo digo A y no A, ¿no es cierto? No A es el contrario de A, ¿no es cierto? En lógica yo puedo decir A, en la medida que A afirme algo, bueno, no A niega A. En realidad, si yo digo no hombre, no hombre, estoy hablando de cualquier ente del universo que no cumpla la condición de ser un ser humano. O sea, es como si el mundo me quedara organizado en dos grandes clases. La clase afirmada, en este caso los A, y todo aquello que es no A, el conjunto de todo lo demás que no cumple la condición de ser A. Cuando hablamos de contradicción en dialéctica, no estamos pensando en contrarios. Yo recién presenté contrarios. Es analizar el capitalismo como una totalidad dialéctica, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea que en realidad estamos usando una negación muy distinta a la que se usa en lógica formal, que recién la presenté, ¿verdad? A, no A, no hay ninguna duda con eso, ¿no? En realidad estamos diciendo que la propiedad privada capitalista es la negación de la propiedad privada individual. Y esto debe estar produciendo una conmoción, ¿no? O un desequilibrio. Que en parte me felicito que suceda así, ¿no? Porque de esa manera podemos avanzar. O sea, uno está bastante convencido que el capitalismo es el gran defensor de la propiedad privada, ¿no? Que todo el derecho moderno es un derecho que viene a legitimar la propiedad privada. Ahí está el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Y otros temas conexos. En realidad, un análisis sociológico de la propiedad pone en evidencia que la propiedad privada capitalista debe ser diferenciada de la propiedad privada individual. O sea, son dos tipos diferentes de propiedad. Veamos en qué y por qué se diferencian estos dos tipos de propiedad. La propiedad privada capitalista detenta unos medios de producción, posee unos medios de producción que son accionados por un colectivo, es decir, por un grupo de trabajadores. Sin entrar en el debate tecnológico de la progresiva expulsión de la mano de obra, tendencias que siguen en marcha, es evidente que ningún propietario privado individual podría poner en funcionamiento la empresa Ford. O sea, digo la empresa Ford por decir cualquier cosa, o podría poner en funcionamiento los hornos de Terrabuzzi o de Wagner. En realidad se trata de unos medios de producción, de unos instrumentos de trabajo que solamente se los puede utilizar en el proceso productivo empleando lo que se llama el trabajador colectivo, que es un grupo más o menos numeroso de trabajadores que opera cooperando con división del trabajo y con cierto grado de complementación recíproca, de sistematización, como saben los organizadores de las empresas. Entonces, lo que habría sucedido con la acumulación primitiva es que los propietarios privados individuales fueron expropiados ¿Y de qué fueron expropiados? Y bueno, fueron expropiados de unos medios de producción individuales. O sea, que son accionados por el trabajador mismo, como individuo, o la familia del trabajador. Eso quiere decir que la propiedad privada capitalista es incompatible con la propiedad privada individual. ¿Por qué es incompatible? Porque se trataría de unos medios de producción que se han concentrado. Hay una concentración de medios de producción. Una concentración en el espacio. O sea, en el espacio social. En cierto territorio social, que se lo va a conocer como la fábrica, están concentrados los medios de producción. Esos medios de producción son el contenido de la propiedad privada capitalista. Cuando nosotros hablamos de negar a la propiedad privada individual, estamos diciendo que entre la propiedad privada individual y la propiedad privada capitalista hay una contradicción, ¿no? Una contradicción. O sea que cuando decimos contradicción a lo Marx, contradicción a lo Marx, según Marx, estamos pensando que no son compatibles ambas propiedades. O sea, que la una desplaza a la otra. No puede coexistir. Yo creo que ahora queda mucho más desarrollado tu pregunta de hace un larguísimo rato. Cuando planteabas, me parece que la toma de fábricas está abriendo otro criterio de trabajo productivo, está rompiendo ciertas relaciones, y a vos con todo fundamento. Pero es una pregunta muy bien hecha, porque tiene un carácter, se está debatiendo eso en este momento. Entonces nosotros a lo mejor con este análisis podemos decir, mientras la estructura social esté organizada alrededor de la propiedad privada capitalista, no habría cuantitativamente una posibilidad de cambiar las relaciones sociales con la toma de empresas, ¿no? En todo caso teníamos que apuntar al lápiz y estudiar qué tipo de construcción se logra, nada despreciable, tomando estas empresas, pero no la alternativa a la propiedad privada capitalista. Entonces uno tiene acá un pequeño debate, que una vez más estamos contra el sentido común, y estamos contra toda la construcción que sobrellevamos. Porque lo menos que percibe uno es que los capitalistas defienden la propiedad privada. Y en todo caso, comunistas, anarquistas diversos o personas preocupantes cuestionan la propiedad privada, ¿no? Acá en cambio estamos reorganizando el problema y estamos diciendo que el capitalismo no ha sido otra cosa que una gran expropiación a los propietarios privados individuales. Eso nosotros, la clase pasada, lo vimos con claridad con el proceso de separación. Cuando veíamos la expulsión de los siervos de la tierra, que después podemos hacer una mayor precisión de eso. Bueno, entonces, razonemos más a fondo. ¿Cómo es posible que se desarrolle un proceso histórico que niega a la propiedad privada individual? Tendríamos que pensar en un cambio social que no obedece a la lógica de esa sociedad donde predominaba la propiedad individual, la propiedad privada individual. O sea, tendríamos que preguntarnos por un problema nuevo. nada hay en la sociedad feudal que nos permita ver un proceso de desarrollo de la propiedad privada capitalista. Es más, la propiedad privada capitalista es incompatible con un orden social feudal. Volvemos a las relaciones de producción, a las fuerzas productivas. Al contrario, en el feudalismo no puede verse proceso alguno que me lleve a que la propiedad privada capitalista desplace a la propiedad privada individual. Es más, yo estaría diciendo, claro, como hay capitalismo, entonces se desaloja la propiedad privada individual. Pero ¿de dónde el capitalismo? Si estamos hablando de una sociedad feudal. Entonces eso de la fortaleza de las fábricas no... Eso de Holloway no existe. Lo de Holloway... El... Claro, ese traspaso, eso nos habían dicho. El tema de recuperar la fábrica. Eso es el traspaso que él marca, algunas cuestiones distintas del traspaso de las fortalezas de las fábricas, para mí no. Bueno, Holloway es un punto alto del debate contemporáneo, en este momento se están debatiendo una serie de asuntos, ¿no? La vía para cambiar estas relaciones no pasaría por el método revolucionario tradicional, ¿no? que consistía en tomar el aparato del Estado, lo cual es notablemente interesante. Bueno, hay que verlo, ¿no? Hay que sacar punta al lápiz. En todo caso, en el otro módulo vamos a ocuparnos expresamente de estas cosas, pero yo estoy tratando ahora de generar una inconsistencia, ¿no? O sea, yo en el feudalismo no puedo hablar del desarrollo del capitalismo, porque el feudalismo obedece a unas regularidades, a unos procesos donde no tiene cabida la propiedad privada capitalista. Pero hay elementos que lo están llevando, porque desde el momento que ellos están, los campesinos siembran la tierra, ¿sí? Y son expropiados de esa tierra. Las tierras usan para pastores. ¿Ellos qué van a hacer? No pueden cultivar, tienen que forzosamente llegar a las ciudades. A su vez, en el feudalismo lo que se hacía era apropiarse de tierras, decía, como que más poder, el que más tierras tenía. En el capitalismo es la concentración de dinero. Hay un punto precapitalista que empieza los burgueses a juntar plata, en los momentos lo tienen que hacer funcionar. Necesitan las tierras para pastoreo. Esa gente que cultivaba no les queda otra que se ven libres de la propiedad y libres de batallaje. Pero bueno, ¿qué hacen con esas cosas? Obviamente van a tener que ir a alquilarse a fábricas, si no tienen otro lugar donde ir. Esto es absolutamente coherente, ¿no es cierto? Me ha quedado liberada esta mano de obra, desarraigada. Yo debería pensar en reencontrarme con ellos en la fábrica, ¿no? En el ámbito de trabajo asalariado. Lo que estamos discutiendo, podríamos a partir de esto ahora diferenciarlo mejor. No es lo mismo hablar de la génesis del capitalismo a discutir la genealogía del capitalismo. ¿Eh? O sea, vamos a plantear ya esta distinción que me parece muy interesante para lo que estamos viendo. Habría que discutir. ¿Qué decimos con genealogía del capitalismo? ¿Y qué decimos con génesis del capitalismo? Cuando hablamos de una genealogía, estamos simplemente haciendo la historia de cada uno de los elementos que componen el capital. Yo me remito a la fórmula general que presentamos el martes pasado. Decíamos palabra más, palabra menos, ¿no? Para tener quienes vendan su capacidad de trabajo, seguramente fueron desarraigados, fueron expulsados o separados, ¿no? De los medios de producción. Entonces yo por acá tengo el hilo conductor que me lleva a encontrarme con la población asalariada de la ciudad de Fabriques. Por otro lado, yo puedo hacer la genealogía de los medios de producción, que es como decir expropiación, concentración de medios de producción muy notoria, concentración de dinero que está articulada con esta concentración de los medios de producción, a tal punto que los medios de producción pasan a ser capital, no simplemente medios de producción. Entonces yo puedo hacer todo un hilo conductor. Si para los trabajadores asalariados se estudiaba la separación en Inglaterra, el proceso de separación, para la formación de los medios de producción como capital, seguramente me tengo que remontar al punto 6, el punto 6 del capítulo 24, y ver mediante qué procedimientos se extraía oro, plata, riqueza, producto de una enorme periferia colonial que se terminaba acumulando en la City de Londres o en París o en Ámsterdam, ¿no?, que eran los centros mundiales de la conspiración. Entonces yo perfectamente puedo hacer una genealogía de la acumulación de valor como capital o de la formación de trabajadores asalariados. Pero en todos los casos me estaría faltando algo, ¿eh? O sea, me estaría el límite de este análisis, por lo menos según los textos que estamos consultando, el límite estaría en que desconocemos el proceso que ha transformado una sociedad en equilibrio, una sociedad estructurada, una sociedad cuyos elementos se complementan, que es la sociedad feudal, como el desequilibrio de esa sociedad feudal, como la crisis de esa sociedad cuyos elementos van a ser después reorganizados por el capitalismo. Es decir, ¿cuáles elementos? Los trabajadores y los instrumentos de trabajo. En ese sentido, y para la segunda pregunta, no para la genealogía, sino para el proceso de formación del capitalismo, Marx está usando esta hipótesis de la prehistoria, la prehistoria del capital, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la prehistoria? Es decir, que habría que hacer un relato de una serie de acontecimientos que se han dado antes que exista el capital como sociedad, ¿no?, como sociedad capitalista. Si hacemos este segundo relato del proceso de formación del capitalismo, empieza a ser relevante, en primer lugar, el método dialéctico. O sea, yo no preciso el método dialéctico para estudiar el proceso de separación. No preciso el método dialéctico para analizar de qué manera se trajo el orden económico de las colonias. Pero en cambio el método dialéctico me indicaría, con el tema de la negación, que la propiedad privada capitalista es una negación de la propiedad privada individual. Y se trata de una negación que apunta a la destrucción de su contrario. Bueno, o sea que la propiedad privada capitalista destruye a la individual. Esto le permite a Marx hacer una indicación con el tema de la contradicción y de la negación, que se puede resumir así. Mi tema no sería estudiar el origen del capitalismo, diría Marx, sino completar este estudio. O sea, no quedarme en el estudio de la formación del capitalismo, sino completarlo. ¿Y qué sería completarlo? Si yo afirmo la propiedad privada individual y paso a negar la propiedad privada individual, la voy a negar por la propiedad privada capitalista. Esto pondría en movimiento una dialéctica concreta, no abstracta, que culminaría negando a la negación. O sea, si la propiedad privada capitalista negaba a la propiedad privada individual, ahora habría que negar a la propiedad privada capitalista. Es decir, negación de la negación. Y la negación de la negación implica la destrucción de uno de los contrarios. O sea, la propiedad privada capitalista cede a una situación nueva, donde los medios de producción nuevamente están bajo control de quienes desarrollan el proceso de trabajo. Es decir, la propiedad colectiva de los medios de producción. Colectiva porque quienes accionan esos medios de producción son un colectivo de trabajadores, ¿no es cierto? Científicos, técnicos, obreros manuales, todas las variaciones. Esto sería una forma de pensar en un plano teórico el proceso. O sea, uno podría pensar en términos de contradicciones. Las contradicciones se resuelven con la destrucción de uno de los contrarios. Y si se puede hacer la negación de la negación, es porque el contrario que niega al otro contrario ha tomado algo de ese contrario y al mismo tiempo ha liberado algo de ese contrario. O sea, a ver, pensemos juntos. La propiedad privada individual se basaba en unos instrumentos de trabajo muy poco desarrollados, accionados por el trabajador individual, que era su poseedor. ¿Listo? Agricultura de bajo rendimiento, artesanado de baja productividad. Listo. Después viene la propiedad privada capitalista, que al concentrar los medios de producción en el espacio, en las fábricas, al aplicar la ciencia que para la construcción científica del medio de producción, y al expropiar a los trabajadores y convertirlos simplemente en fuerza de trabajo, consiguió llevar el desarrollo de las fuerzas productivas a un punto sin precedentes en la historia, el punto más alto de productividad conocido. Eso es el capitalismo. Ahora se trataría, a partir de la negación, de que la propiedad colectiva de los medios de producción recupera el carácter de estos medios de producción. O sea, de alta productividad, de base científica, accionados por grupos de trabajadores. Pero recupera el carácter técnico y científico de los medios de producción, quitándole la relación privada capitalista. O sea, lo cual es claramente una relación de explotación. O sea, unos medios de producción que son usados y utilizados colectivamente, pero cuya plusvalía es apropiada bajo formas privadas. ¿No es cierto? O sea, el capitalismo desarrolla medios de producción colectivos, basados en la ciencia, accionados por un obrero colectivo, por un trabajador colectivo. Pero la ganancia, el plusvalor que dan esos medios de producción, el uso de esos medios de producción, va a la propiedad privada capitalista. Es decir, que hay una contradicción entre propiedad privada capitalista y medios de producción colectivos, basados en la ciencia. A veces el plusvalor, una parte es ganancia y la otra se invierte. La trabajo y así se va generando. Incrementando, concentrando, acumulando los capitales, cosas que la vamos a ver en otras unidades, después que veamos las clases sociales. O sea, a ver, digámoslo de otra manera. Podría llegar a servir a la humanidad, o sea, las máquinas a favor, más gente, gente trabajando 8 horas y teniendo un tiempo libre, mejor repartición de los ingresos, o sea que en su germen podría llegar a ser positivo. Es exactamente eso que estamos diciendo, pero ya no sería capitalismo. Es decir, con la negación de la negación, estamos tomando su núcleo avanzado. Es decir, medios de producción con base científica, alta productividad, ¿no es cierto? muchos cuestionaban el capitalismo en el siglo XIX y querían volver a las viejas formas de producción. Querían volver al pequeño taller, ¿no es cierto?, al trabajo artesanal. Marx siempre se sonrió, ¿no?, de esos análisis. No por soberbia. Ojalá hubiera sido por soberbia. En realidad, por una explicación científica. O sea, el capitalismo tiene muchos enemigos. Pero algunos enemigos plantean volver a la situación anterior. En cambio, otros enemigos del capitalismo proponen superarlo tomando todo lo que el capitalismo le aportó a la humanidad. ¿Por eso se dice en la clase pasada que el capitalismo tendía al socialismo? El capitalismo crea las condiciones objetivas para una sociedad socialista. Que algunos leen esto como una utopía, ¿no? Bueno, que Marx le daba demasiado al alcohol, entonces, ¿no?, veía el socialismo a la vuelta de la esquina, ¿no? En realidad, Marx era bastante sobrio. O sea, hay condiciones objetivas para pasar a otro tipo de sociedad. Lo que pasa es que el capitalismo no se define por la acumulación en manos de pocos. Se define por la acumulación de los capitales bajo el control privado de un grupo de capitalistas. Entonces, desde donde uno lo mire, o sea, por definición está legítimo el socialismo, es lo opuesto. Pero claro, por eso estamos pensando en la negación de la negación. O sea, esto es la dialéctica, que es una forma teórica de ver los procesos sociales. Sí, dale. Me resulta un poco irónico el tema de crear un capitalismo, idear un capitalismo, entre comillas, más humanitario, o humanitario en sí. No me cierra, como decía la compañera. Vos tenés propiedad privada individual. Tenemos sobre nuestros hombros la negación de la propiedad privada individual, que es este famoso capitalismo que todos conocemos, o por lo menos lo conocemos en parte. De lo que se trata es de salir del capitalismo. Pero salir del capitalismo empleando las categorías de una dialéctica concreta, o sea, la abstracción concreta, la misma que está presentada en la introducción a la crítica, etc., implica que la negación de...